El rotativo digital surcoreano Saram Ilbo publicó en su número del día 3 el artículo titulado Han Min-gu y fabricación del caso de la corbeta Chonan. Su autor escribió que el ministro de Defensa Han Min-gu, que en aquel entonces fungía como presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor Conjunto, ordenó corregir más de 40 partes del informe sobre el accidente de la corbeta Chonan, y en esa orden estaba incluido un contenido relacionado con el norte.